operaciones que despliega, es necesario que cuente con una oficina anticorrupción, pero que realmente venga a cumplir ese rol de prevenir y combatir, investigar el delito, y no una oficina administrativa que se dedique a juntar papeles de declaraciones juradas y que no trabaje para combatir la corrupción. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo van a operar en la legislatura para intentar insistir con el tema? Tiene referencia para ser tratada este jueves. Este jueves baja recinto. La verdad que nosotros estamos trabajando en conjunto con diversos sectores de la oposición. Es un proyecto que, les diría, tiene mucha controversia internamente en todos los bloques, ¿no? Porque en lo personal yo soy partidario que esta oficina tenga facultades de querellar. Algunos entienden de que eso se superpone con el rol de la justicia, del poder judicial. Yo entiendo que no, al contrario, se complementa y marca el camino si los fiscales no están realizando su trabajo, y más que nada por los antecedentes que hemos vivido en nuestro país en cuanto al manejo de los distintos poderes y su vinculación con la política, con el poder de turno. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. Hay tres temas que nos unen a todos, los bloques opositores. Es una ley de mayoría simple, pero estamos trabajando para poder tener 31 votos y que esta ley no sea sancionada, que sería algo muy importante porque sería la primera ley que el macrismo, el PRO, pierde en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso pone en evidencia la mentira que es esta ley, la cosmética que es esta ley, y que además que hay un montón de prioridades y lo único que hace esto es ampliar los cargos públicos para pagar a sus aliados políticos, nada más. Santiago Roberto, legislador porteño por el Frente de Todos, te mando un fuerte abrazo desde La Gráfica y vamos a seguir en contacto para ver cómo evolucionan estos debates. Es importante que podamos tener un vínculo conmigo y con todos los diputados, porque los fines de año para la legislatura son muy movidos. Ahora hay un proyecto respecto, el viejo proyecto de ampliar los parquímetros a toda la Ciudad de Buenos Aires, lo han reflotado, han hecho cambios cosméticos, pero sigue el mismo criterio de privilegiar los negocios públicos, de privatizar la Ciudad de Buenos Aires, así que es importante que estemos en contacto para que el vecino tome conocimiento y tome conciencia de lo que está sucediendo en la legislatura porteña. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar en la señal. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. En la señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En la señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Una bellísima tarde primaveral sobre la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Aquí nos dice Enrique Martín, el feminismo no quiere que el tema se plebiscite como vinculante entre los 23 millones de mujeres argentinas. Prefiere que decidan 329 legisladores. Fabiana Milcar Cabanellas, muy interesantes las opiniones sobre la ley de interrupción del embarazo. Gracias, no vamos a saludar hoy a la gente, sí le mandamos un fuerte abrazo a Walter Tango Piazza, pero vamos solo sobre los mensajes porque es impresionante, tanto los saludos como los mensajes, gracias a todos los que nos acompañan. También pueden dejar, como es habitual, además de las redes, Gabriel Fernández, La Señal Medios, su mensaje en el 1150 1235 89. Y nos zambullimos. Fíjese lo que viene. Levantamos esta bellísima obra. Javier Vitale dice que el tema Maradona es preocupante. Beto Loria, comparto plenamente, Gabriel, tan importante es el trabajo de una persona que el viejo sabio expresó que gobernar era crear trabajo. He escuchado cientos de historias de personas que se jubilan o pierden su trabajo y entran en depresiones que muchas veces acarrean su muerte. Dios nos libre y guarde a tamaña creación. Fuerza, Diego. María Beatriz Costella, disiento, está enfermo y debe sanar. Él es un dios en el fútbol, pero si no sabía, sus adicciones va a morir. Y no me gusta ver un Maradona hecho mierda en los medios de comunicación como hacen siempre. Lo exponen, creo que nadie lo cuida y para llegar a estar como está hay que entender ser Maradona. Creo que el amor, y ya no sé de quién, lo salvará. Abrazo. Cacho Gómez, excelente, la vida es amar y trabajar, de eso se trata. Gracias, Cacho, por haber entendido ese nudo. Alberto Félix Fernández, Gabriel, respeto tu opinión. Diego, en este momento necesita una internación en un lugar adecuado, que los hay. Un centro de rehabilitación en el primero frena el consumo. Esto no se puede hacer en cualquier lado, debe realizarse en lugares preparados y manejados por científicos en varias especialidades. Seguro que esas personas jamás le sacarán una pelota de su lado porque necesitan, como dicen, manos y mente ocupadas. Diego es un adicto y será complicado hacer que recorra un camino espiritual, que es la base de la recuperación. El adicto debe aceptar que el alcohol y las sustancias químicas lo derrotaron. Si acepta su derrota incondicional y cree que hay algo superior a él y su soberbia, puede ser cualquier cosa, la naturaleza, Dios, lo que sea, tendrá posibilidades de sobrevivir. Diego es que está convencido que él es Dios. No fue una ironía cuando dijo sobre el famoso gol a los ingleses, fue la mano de Dios, ya que se estaba refiriendo a él. Sus hijas, hijos y familia también forman parte de eso que se conoce como el entorno, rodeado de una aureola de misterio que nadie conoce de verdad. Abrazo, Gabriel. Bueno, un abrazo a Alberto. Neuen Guzmerotti. Gaby, perdón, pero no estoy de acuerdo. Diego estuvo bien, sí, pero también así fue que llegó a estar recaída. Decir que sus hijas no lo entienden y pretender nosotros hacerlo desde afuera sería pecar de nuestra propia percepción de alguien a quien comprendemos como mito, como sujeto que es nuestro, pero no sabemos su intimidad. Dalma y Yanina son dos personas que siempre han cuidado de Diego, dice Neuen, jamás harían algo en contra de su salud. Y sobre el tema labor y salud, no siempre la salida es seguir trabajando. Quizás sea necesario nosotros dejar de pedirle estar al pie del show unos días para recuperarse. Corremos el riesgo de explotarlo hasta la muerte y ningún club vale eso. Beto Loria, digo yo, nadie tiene en cuenta la inactividad por la pandemia, nadie lo relaciona con la recaída. Vuelvo a decirte, Gabriel, comparto plenamente tus palabras. Damián Boronat, comparto plenamente. Es el enfoque de salud de la medicina actual. Asimismo, me hizo acordar a Funes, que prácticamente murió haciendo lo que le gusta. Es aceptar el destino versus negar la vida-muerte. Una cosmovisión, dice Damián, versus otra más negadora y al mismo tiempo más lucrativa para cierto sector. Fernando Proto, es verdad que el trabajo, entendido como un acto que te gusta y disfrutás, ayuda a mucha gente a recuperarse porque ocupa un espacio que nos permite sanar, pero a veces eso no es suficiente, más con algo que roza lo psíquico. Calculo que los médicos evaluaron que es lo mejor, pero así como trabajar ayuda, también perjudica. Yo tuve que dejar de trabajar casi un año. Lo padecía, pero no lo podía sostener. Entonces uno tiene que tomar la mejor decisión. Héctor Ostrowski coincide. Bien, acá Hernán Jauregui Ver está, pero necesariamente está al aire, o sea que no vamos a leer eso. María Rita Arnejo, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuál con su problema de salud? Si es adicción o abstinencia, hay buenos tratamientos. Si se combina con depresión, también. Dispositivo Pavlovsky. Hemos publicado la versión Pavlovsky, que es la que compartimos. Silvio Oliveiro, no, Oliviero, le hicieron un reportaje, nos lo manda, es hermoso el reportaje, véanlo, está en mi muro. Andrés Flores, justo en el aniversario de La Pelota No Se Mancha, vamos Diego, ponete bien, aislarse no es la mejor idea que se les haya podido ocurrir, van a ver en un tiempo. Gracias Juan Martín Cagnani, el tema Pavlovsky. Graciela Doval, le confío mucho más a la hija que a la manga de inútiles que tiene alrededor hace un tiempo, se va a poner bien. Emiliano Vidal, yo te banco, Gabriel, ante todo sos del Lobo fanático y jamás vas a querer que se vaya el Diego. Es una ofensa eso, Emiliano, ¿cómo voy a priorizar la salud por un rato de dirigir? no me enojo con vos, que te quiero mucho, querido amigo, pero mi planteo es, de las adicciones no se sale con aislamiento y sin ocupación, sino con socialización y trabajo, ese es mi planteo. De poco sirve el médico que lo controle las 24 horas si el protagonista del problema no puede seguir su actividad. Es como castigar al consumidor con encierro, por muy lujoso, como es famoso, que resulte el encierro, pero es encierro también. Emiliano dice, es Maradona, no es que empezó Pelé o Valdano que transitan la vida por otro lado, es el mejor futbolista de todos los tiempos, es fútbol vivo, si no es acá, será en otra liga, pero siempre tiene que estar ligado al fútbol. Faustino Velasco, coincido contigo, Gabriel Fernández, pero en contacto con el fútbol debe estar permanentemente acompañado. Y seguido, ante críticas y cuestionamientos que recibís por tu posteo, te doy la total razón y me tomo el atrevimiento de hablar de mí, ya que al jubilarme, dice Faustino, encontré un total vacío en mi vida que lleno con la continuidad de mi profesión como militante peronista, donde se da la paradoja de que uno de mis hijos me dijera, viejo, vos no dejaste de trabajar, ahora seguís con lo mismo que hiciste siempre. Sigue los mensajes, levantamos la cortina. Gracias Hugo Fernández Pancón y compañía, gracias a los amigos que nos envían, además de consideraciones, una gran cantidad de temas musicales. Las obras de Hugo son muy recomendables y nosotros cuando podemos, indudablemente, las enviamos y las difundimos. Laura Corace, si yo fuera Maradona sentiría como él. Gracias Quique Madarnas, Estela. Lucio La Torraca, tienen que encontrar una solución, para eso estudiaron, tampoco es cuestión de dejarlo solo. Total, si tomando me hago algún daño, lo hago conmigo. A ver, chicos, bueno, Martín Sierra, Alberto Pérez, los tilingos no le perdonan ser Maradona, hijas incluidas. Las hijas ni saben de dónde salió la plata que, con la que se criaron como niñas ricas, por eso lo están alejando de la cancha. Y Maradona ha fallado en la transmisión de identidad, a mi interés, a mi opinión, ¿eh? Un grande del pensamiento nacional, Rubén Dri, excelente el comentario, Gabriel, ningún médico lo haría mejor, gracias, tampoco pretendo ser médico, sí señalo que lo que apasiona al ser humano, cuando uno descubre qué es lo que lo apasiona, es lo que lo mantiene vivo. Analí Desbundín, gracias por los conceptos y la reproducción, y sigue, ¿eh? Bueno, aquí Carlos Aira, a ver qué nos dice, Carlos aparece aquí, y dice muchas cosas. A ver, en varios países europeos, aquellos donde las libertades individuales están por sobre todo, el proyecto de muerte digna ejecutada por el Estado está aprobado. Muerte digna estatal es una campaña que Infobae llega adelante y que varios diputados progresistas, Gabriela Cerruti, abogan por redes sociales. Brian Fernández no tenía lugar en Racing, tenía dos asistentes que lo acompañaban, desde el vestuario y al coche. Lo querían internar, estuvo 2 meses en Junín, con nosotros en Sarmiento, fue uno más en la ciudad que lo cobijó, fue inmensamente feliz jugando, fue inmensamente feliz con nosotros. Cuando volvió a Racing y a Estados Unidos ganó mucha plata, pero volvió la depresión. Aquí nos dice Carlos Pese. Hola Gabriel, coincido totalmente con vos en cuanto a la situación de Diego Maradona. Me preocupa ese círculo siniestro que lo rodea y que se hacen todos los boludos. Hoy un humorista que lo imita en la radio dijo la mejor semblanza de lo que debe sentir Diego. Decía, me trajeron la chata y me puse a hacer jueguito. Saludo y abrazos. Muchas gracias a todos, a los que dicen una cosa, a los que dicen la otra, a los que discrepan. Estamos en La Señal. Y La Señal agradece de corazón a todo lo que nos acompaña a diario. A la Federación Gráfica Bonaerense, a la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año,